digámosle a Dios, gracias Padre. Es un deleite estar en tu presencia. Es un gozo estar en tu presencia. Abrimos tu palabra esta noche. Fuente de profunda sabiduría para nosotros. Fuente de profunda enseñanza para nosotros, Padre. Pero no la abrimos sin antes orar, sin antes clamar, sin antes suplicar, Dios, que tú nos la enseñes esta noche. Que tu palabra bendita y preciosa, Señor, nos traiga vida espiritual, nos traiga dirección, nos traiga madurez, nos fundamente esta noche. En nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias te damos, Padre, a ti. Gracias, Señor. Amén, Dios. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Por favor, su Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Bendito sea Dios. Verso 14 hasta el verso 17 únicamente leeremos la noche de hoy. 20, verso 14 al 17. Puestos en pie, por favor, para leer la escritura esta noche. 20, 14 al 17. Amén. ¿Listos? Dice la escritura: no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a terminar esta noche este estudio sobre los 10 mandamientos, que traemos sobre los 10 mandamientos. Amén. Que titulamos Palabras del Cielo. Por aquello que fueron dados allí en el Sinaí, en medio de la nube, de los truenos, de los relámpagos, el fuego, la trompeta, todas esas cosas hermosas que estudiamos miércoles atrás, ¿verdad? Y ya hemos visto, hermano, varios mandamientos. El primero de ellos nos insta a no tener otro Dios fuera de Jehová. ¿Amén? Y ese mandamiento busca guardar la exclusividad de Dios. Dios es un Dios único, singular, exclusivo. Es único Él. Amén. Luego tenemos el segundo mandamiento, que es no hacerse imágenes. No hacer escultura alguna. No hacer nada de esas cosas. Y ese mandamiento busca salvaguardar la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Amén. Dios no tiene forma. Y además Él es el irrepresentable, nada de lo que hay en el universo, en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, nada, nada, hermano, se compara con Él y por eso no se le puede representar. Luego vimos un tercer mandamiento, que era ¿cuál? ¿Quién lo recuerda? No tomar el nombre de Dios, ¿qué? En vano, ¿cierto? Y ese nombre busca guardar la santidad de Dios. El nombre de Dios es lo mismo de la persona de Dios. Busca salvaguardar la santidad de Dios. Luego vimos el cuarto mandamiento, que era guardar el sábado. Dijimos que ese mandamiento busca honrar a Dios. Luego pasamos al quinto mandamiento, que era honrar a padre, ¿y qué, hermano? Y madre. Ese quinto mandamiento busca salvaguardar las relaciones familiares. Y lo último que vimos hace 8 días fue, no matarás. Que para nosotros sería mejor decir, no asesinarás, ¿verdad? Y ese mandamiento buscaba salvaguardar la vida humana. Amén. Usted sabe la importancia de los 10 mandamientos, ¿cierto? Son muy importantes. Ahora fíjese lo que le digo aquí. Entre otras cosas, nos demuestran también lo que es importante para Dios. Algo importante en la Escritura, entonces, la exclusividad de Dios. Otra cosa importante en la Escritura, la espiritualidad de Dios. Otra cosa importante, la santidad de Dios. Otra cosa importante, honrar a Dios. Otra cosa importante, la familia. Y otra cosa importante es la vida humana. Eso nos dicen hasta ahora los 10 mandamientos. Hoy vamos a intentar ver los 4 últimos. Para entrar a partir del próximo miércoles, si Dios quiere, hermano, en lo que se conoce como el libro del pacto, así se conoce, ¿no? Que va a ir el capítulo 20, versículo 18, en adelante, donde se nos van a explicar, se nos van a ampliar muchos conceptos aquí de los mandamientos, ¿no? Pero el primer mandamiento que vamos a ver hoy es: no cometerás adulterio. Tiene que ver con el adulterio. Adulterar, en este contexto de cosas, en el contexto en el que se escribe el mandamiento, es la relación sexual entre un hombre en cualquier estado y la esposa de otro, ¿cierto? Eso es adulterar. La relación sexual entre un hombre en cualquier estado, o sea, el hombre podía ser soltero, podía ser casado, ¿no? Y la mujer de otro. Cuando eso pasaba, entonces decimos que la persona adulteró a un hermano si esa pareja no se había casado. Estaba comprometida para casarse, y comprometida, entonces la mujer iba y cometía adulterio, ¿no? Entonces, sí. Amén, hermano. Muy bien. Entonces, este mandamiento busca salvaguardar también, ahora, la relación matrimonial. El de honrar a padre y madre buscaba salvaguardar la familia en el sentido de la relación padres a hijos. Pero este busca salvaguardar la familia en la relación de pareja y de esposos, hermano. Amén. La permanencia del matrimonio. Este mandamiento es tan importante que nos dice la misma ley que quien lo quebrantaba merecía la muerte. Otra vez, se fija, quienes merecían la muerte hasta ahora, merecían la muerte los que deshonraban a sus padres. ¿Se acuerda? ¿Quién más merecía la muerte? El que asesinaba. Y aquí nos dice también que quien adulteraba también merecía la muerte. ¿Verdad? ¿Dónde está eso? Mire, Levítico 20:10. Levítico capítulo 20, verso 10. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Deuteronomio 22:22. Lo delicada que era la cuestión. El pago era la muerte. Deuteronomio 22:22. Dice: si se sorprende un hombre echado con una mujer casada, vaya esa expresión, ¿no? Si se sorprende un hombre echado con una mujer casada, los dos han de morir. Así acabarás con el mal en Israel. Merecían la muerte. Ahora, en nuestro contexto de cosas, por las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, adulterar es una relación sentimental y o sexual ilícita en la que participa por lo menos una persona casada, ¿cierto? Entonces, esta definición de adulterio no solo es el adulterio en el ámbito sexual, sino que también es ya el adulterio sentimental, porque a veces la gente comete adulterio sentimental. Supone que cuando uno se casa, promete ante Dios que sus sentimientos van a ser únicamente ¿de quién? De la pareja, de su cónyuge. Uno lo promete. Y cuando uno como esposa o como esposo empieza a compartir sus sentimientos de cariño, de amor, de querer con otra persona que no es el hombre o la mujer de su pacto, pues ya ahí hay una relación adúltera. Amén. Ahorita vamos a ver por qué. Y también, y mucho más, bueno, cuando hay una relación sexual. Ahora, ¿usted por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Bueno, sencillamente porque Jesús dijo que solo una mirada lujuriosa ya era adulterio. Y fíjese, si una mirada lujuriosa es adulterio, ¿cuánto más lo será el compartir los sentimientos que deben ser exclusivos de la pareja con otra persona que no es mi cónyuge? Amén, hermano. Fíjese eso. ¿Y dónde dice eso Jesús? Usted conoce el texto, pero leámoslo, no importa. Mateo 5, 27, 28. Mateo capítulo 5, verso 27 al verso 28. 5, 27, 28. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús, el adulterio es solo la mirada lujuriosa. ¿Cuánto más será el compartir mis sentimientos? Mucho más, ¿cierto? Entonces, la mirada aquella al fulano, a la fulana, la mirada que desviste, viste y desviste, ya adulterio, dijo Jesús. Ahora, aquí ya no mueren, porque donde los adúlteros murieran, tendríamos una mortandad, hermano, pero terrible. Porque si algo el diablo usa hoy día, es el adulterio, ¿no? Algo usa el diablo es eso. Bueno, menos mal ya no hay pena de muerte, pena capital para los adúlteros. Pero sí hay un juicio de Dios para ellos. Porque los apóstoles lo dicen, Pablo lo dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 6. 1 a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 6. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 6. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, dice, que cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominados por la pasión como los gentiles que no conocen a Dios. Que en este asunto ninguno ofenda ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado solemnemente. Así dice esta Biblia, pero la suya dice que cada uno sepa tener su propia esposa. ¿Qué? ¿Sí dice o no dice así? ¿No? No, pero no dice su... Es que esta Biblia a veces... Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero no sé por qué aquí no lo dice. ¿Qué pasó? Bueno, es que yo preparo los mensajes con otra Biblia. Pero ahí dice, yo lo leí, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Ves? Es un mandato apostólico, un mandato de la Biblia. No, una sola esposa, en santidad y honor. Un solo esposo, en santidad y honor. ¿Eh? Pero luego en Hebreos 13, 4 al 5, nos dice algo que es para tomar muy en serio, que hiela los huesos, amén, que aunque ya no hay pena de muerte, sí hay un juicio de Dios sobre esa persona. Hebreos 13, 4, 5, dice... Honroso es para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. 13:4. ¿Dios qué hará? Juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, dice ahí. ¿Ve? Juzgar, un juicio de Dios sobre esas personas. Amén, hermano. Ahora aquí está la pregunta, dice. Bueno, y una persona que se vuelve a casar después de haber estado con otra persona, ¿está adulterando o no? Y eso es una pregunta, pero terrible de contestar, porque depende mucho de casos, ¿no? Ese es uno de los consejos más difíciles que tiene un pastor, porque la mayoría de veces que alguien viene con una cuestión así, la cuestión no es blanca ni negra. Porque cuando las cosas son blancas o negras, uno, ya sé, sino grises. Cuando son grises son muy difíciles. Entonces viene la hermana y dice, no, pastor, es que mire, yo me acabo de convertir, pero yo hace 10 años fui casada y me divorcié y me casé con otro y ya tengo hijos y ahora me convertí, me doy cuenta que la Biblia dice tal, tal. ¿Qué hago? ¿Me separo? Oh, difícil situación, ¿no? Y así sucede también a veces con los fulanos, hermanos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, no, eso hay que mirar ahí algunas cosas. Pero en términos generales, uno le puede decir algo, ¿cierto? Que fue lo que dijo Jesucristo. Está en Mateo, ¿eh? Capítulo 19 de Mateo. Capítulo 19 de Mateo, ¿no? ¡Nueve! ¡Nueve, mija! ¡Nueve! Por eso os digo, el que se divorcie de su esposa, a no ser, ¿ah?, por fornicación, a no ser por fornicación, y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio. Entonces es la cuestión es, usted se puede volver a casar si es viuda o viudo. Por eso dicen las hermanas, cámbiamelo o te lo mando. Sí, señora, cuando es viuda se puede, pero no va a ser nada raro, ¿no, hermana? No vaya a cometer asesinato ahora o algo, ¿no? Señor, reprenda al diablo, ¿cierto? Bueno, amén. De pronto le da, uno no sabe. ¿Sí? Ven. Y se puede volver a casar, según estas palabras, yo no tengo la culpa que eso diga ahí, si fue que a usted adulteraron contra usted. Adulteraron contra usted. Si adulteraron contra usted, por eso el Señor dijo, el que se casa, el que se divorcia y se vuelve a casar, excepto si el divorcio fue por fornicación, se puede volver a casar. ¿Sí me voy a entender? ¿O estoy muy...? ¿O me... ¿Ahí estoy bien? Bueno, gracias, Omar. La cosa es que si se divorcia por adulterio, o perdón, por fornicación, que incluye el adulterio, se puede volver a casar. Si se divorcia por cualquier otro motivo, es adulterio. Y se vuelve a casar, es adulterio. ¿Ya? Entonces, mejor tenga paciencia. Pídale a Dios. Llévatelo. No, mentiras, no. ¡Fuera con eso! Porque así es sagrado es el matrimonio, ¿no? Así es sagrado es la cuestión. Bueno, luego dice, en el verso 15 de Éxodo 20, dice, ¡no robes! Éxodo 20, 15. ¡No hurtarás! El segundo mandamiento que vemos esta noche. Ahora, ¿qué es robar? Por si alguno no lo sabe, porque hay gente que no, sí, no, de pronto no sabe. Robar es quitar indebidamente las propiedades de otra persona, ¿sí? Lo que es de alguien, se lo coge a escondidas, a punta de marañas, de estafa, de patrañas. Eso es robar. Este mandamiento buscaba salvaguardar la propiedad privada. La propiedad privada. Y como las propiedades se consideraban una extensión de la persona, robar era un delito contra el prójimo. Pero aquí hay una diferencia con los otros mandamientos que hemos visto. Y es que, recuerde, el que deshonraba a su padre, a su madre, que muriera. ¿Quién? Mataba a otro, que muriera. Quien cometiera adulterio, que muriera. Pero el que robara, que restituyera. A este sí no lo mataban, pero tenía que devolver lo que se robó. Amén, hermano. Ese era el castigo. Devolver lo que se robó. Un pequeño comentario aquí. Que vale, que es inclusive en ese momento. Este mandamiento nos enseña a ser honestos. Lo que tengamos como propiedad debe ser obtenido por medios legítimos. lo que tengamos como una propiedad debe ser obtenido por medios, ¿qué? Legítimos. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que uno no debe desear hacerse rico? ¿Por qué? Porque para poder tener plata, ¿qué iba a decir? Porque con el sudor de la frente. Eso, amén. Hermana, porque para hacerse rico, le voy a decir, el 90% de las veces es robada esa plata. De alguna triquiñuela hizo el tipo. O fue injusto con los trabajadores, o se robó la plata de frente, o metía gato por liebre, o engañaba para vender. Alguna cosa hizo. ¿Oye? Porque Dios sabe que en la gran mayoría de los casos, no todos, no vamos a decir que todos, pero en la gran mayoría de los casos, para obtener plata hay que untarse las manos. ¿Oyó? Entonces, por eso aquí está el mandato. ¡No robes! Todo lo que tengas tiene que haber sido obtenido a través de un medio legítimo, ¿no? A través del fruto del trabajo honesto, de la buena administración de los recursos que Dios nos ha dado. Ese es un principio importante a recalcar aquí. Y más si uno es cristiano, ¿eh? Si el cristiano llega a tener dinero, porque no es que no pueda, sí puede, lo va a hacer porque la bendición de Dios le permitió honestamente ganar su dinero. ¿Ya? ¿Eh? Bueno, ese es el otro mandamiento, segundo mandamiento. Luego dice, no serás falso testigo. Es el tercer mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o no serás un falso testigo. Ahora, este mandamiento se refiere, está dentro del contexto de los tribunales. Fíjense que antes también había juicios y había jueces y todo. Pero antes no había ADN para probar las cosas. No había huellas dactilares. O sea, sí había, pero no había cómo descubrirlas con el polvito ese que echan. Sí. No había, bueno, detector de mentiras. No había abogados tecnificados como los que tenemos hoy, ¿no? Y muy honestos todos ellos. No, mi hermano sí, ¿oyeron? Sí, él es el único abogado honesto que hay. No había. Entonces, el único medio de prueba principal que existía, era el testimonio de otro. Entonces, cuando alguien quería llevar a otro a juicio, lo llevaba a juicio, y si quería probar algo, tenía que presentar sus testigos. Y muchas veces sucede, como sucede hoy día, aún sucede, se inventaban testigos falsos. Y un inocente resultaba pagando lo que no hizo. Y por eso este mandamiento, hermano, por eso este mandamiento que dice, no darás un falso testimonio contra tu prójimo. No vas a hacer, no vas a ir al tribunal a decir cosas que él no hizo. Bien, hermano, eso es lo que buscaba ahí. Ahora, ¿cuál es su equivalencia en el Nuevo Testamento? Estamos hablando de pecados, ¿de qué? De la lengua, ¿cierto? Pablo en Efesios 4:25 hace una equivalencia y extiende este mandamiento. Efesios capítulo 4, el verso 25, Efesios 4:25, que dice, por eso desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Entendido, hermana? ¿Entendido, hermano? Ahí dice, no darás falso testimonio. En otras palabras, no digas mentiras contra tu prójimo. Y aquí Pablo lo dice, hablen, no hablen mentiras. ¿Cómo lo dice? Desechen la mentira. Hablen la verdad cada uno con su prójimo. Tienen que hablar la verdad con su prójimo cada uno. Por eso usted ve que ese mandamiento ha sido reemplazado por no mentirás. ¿Sí ven? En el Hoy mucha gente no lo conoce como no dirás falso testimonio, sino como no mentir. Y ese es el otro mandamiento. El tercero es la noche. Y el cuarto tiene una gran diferencia con el resto. A ver si alguien la identifica. A ver, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Y último que veremos esta noche, ¿cuál es? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, no codiciar. ¿Qué es codiciar? Es desear algo que no es nuestro. ¿Cómo? Eso, anhelar, muy bien. Es desear o anhelar algo que no es de nosotros. Y ese es el último mandamiento, no codiciar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el resto? Que este mandamiento trata con algo interno del ser humano y no con algo externo. Si se da cuenta, hasta este momento, los mandamientos han tratado con actos externos de la persona. No robar, no decir mentiras, cosas externas. Ninguno había tratado con algo interno, con un sentimiento. Y este lo hace. Y nos habla el sentimiento de la codicia. ¿Ve? El sentimiento de la codicia. Ahora, me parece que está de último, porque este sería la raíz de todos los otros mandamientos. La raíz por la que se quebrantan todos los demás mandamientos sería este. O digámoslo mejor, una de las raíces. Porque note que si usted codicia los bienes del prójimo, ahí nos habla de codiciar los bienes, ¿cierto? Dice la casa, la esposa, el siervo, la criada, el buey, el asno. Nos enumera esas cosas. Ahora, ahí siervo no es el animal, ¿no? Ese de los cachos. El siervo es el esclavo del otro. Porque algunos piensan, ya tenían siervos, vea, el animal ese. No. El siervo es el esclavo. Eso, el ayudante, hermana. Muy bien. Sí, señora. Muy bien. Entonces, si usted se pone a desear la casa, el buey, el ayudante, la criada, usted puede llegar a mentir, a robar y a matar por eso. ¿O no? ¿Cuánta gente, porque desea lo que otro tiene, se llena de mentiras la vida? Se llena de robos la vida y aún incluso llegan hasta matarse. El anhelo de tener lo que otro tiene, yo no tengo. ¿Qué es el pecado que quebranta a la persona cuando empieza a renegar contra Dios? Decir, bueno, ¿y por qué mi tío que no es cristiano, si tiene casa, si tiene carro, le va bien, tiene 10 viejas? Y no, y yo que soy cristiano, solo tengo una. Solo tengo una y no tengo casa. Y mire, ese es el pecado de la codicia. Usted está codiciando lo de otro. Y por codiciar lo de otro, muchas veces somos infieles a Dios. ¿Se fija? Como la codicia llega a ser como una de las raíces por las cuales se quebrantan los demás mandamientos. Que fue lo mismo que hizo Jesús en el Sermón del Monte, si no se ha dado cuenta. Cuando Jesús reinterpretó o profundizó los mandamientos, entonces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús no solo trató con los actos externos, sino que fue a los actos internos. Porque Jesús sabía que los pecados comienzan en el corazón. Si se cometen es porque ya hay algo dañado en el corazón. Por eso Él fue allá, a la fuente, a la raíz. ¿Me hago entender, hermano? ¿Cuántos, cuando empiezan a codiciar la mujer del otro, cometen adulterio? ¿Se fija? Como en la codicia está la raíz de los otros. Entonces ven la esposa gordita, espelucada ahí. Así, sí, o sea, así. No, así digo, así despelucada gordita, no que así, ¿ya? Tranquila que no estoy hablando de ti. Ven al esposo pipón. No, estamos hablando de la esposa. Ven a la esposa así, gordita, espelucada. La ven así, llevadita ya. Sí, con llantica, estría, celulitis y demás. Y sale esa viejota del otro. ¿Ah? Sale. Y la codicia. ¿Ah? No importa. Por eso la codicia. Porque está. Porque está todo operada, Javier. Hermano. Entonces, sale la mera, sí. No. Aquí hay que sacar mis dotes de galán. Y el hombre va y saca sus dotes de galán y le echa el mismo cuento que le echa a todas, que todas se lo creen. Y se la conquista. Y va y adultera. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Ven ese pipón calvo con bigote así, mazamorrero, maracosa. ¿Sí? Las mujeres no somos así. Mi amor, usted no es así. Muchas de mis hermanas, o todas diría yo, mis hermanos no son así, pero que no son así. Poder en Cristo. Usted no sabe cómo es la vida. Los años, las cosas han cambiado mucho desde mi general Rojas Pinilla, su merced. Las cosas han cambiado mucho desde mi general. No. Ella me está haciendo la noche hoy. Las mujeres también. Ven, ven el esposo ahí, pipo. O a veces hasta es buena gente el esposo. Pero ven otro por ahí, ¿sí? Musculoso, así, bien peluqueado, con gafas, ¿no? Sí. Así. No, fuera. Así. Y ya empiezan a codiciar, entonces caen en el adulterio, viene el adulterio, hermano, ¿ah? ¿Eh? ¿Se fija? La codicia. El último. Porque tal vez esta es como una de las raíces de donde sale el resto. Amén. De donde se quebranta el resto. Al menos de lo que llamamos nosotros la segunda tabla. Ahora, fíjense que el mandamiento lo dieron ahí al prójimo. No codiciarás, dice, la casa de tu prójimo. Entonces dirá alguno, ah, o sea, porque el prójimo era el israelita. O sea que sí se podía codiciar lo de otros. Pero Jesucristo vino y lo amplió y dijo que los mandamientos debían ser cumplidos con todo el mundo, incluso con los enemigos. ¿Se acuerda? Incluso con los enemigos. Muy bien. Estos son los mandamientos de esta noche. Le voy a decir otras cosas de conclusión, hay unos detallitos importantes ahí. Pero el primero es, no cometas adulterio. A los adúlteros y fornicarios los juzga Dios. Por eso usted ve que puede que al comienzo muy felices, fornicando muy bueno y adulterando, pero que la pagan, la pagan. Les va como los perros en misa. ¿Sí o no? Luego viene, dice, no robes. Si era el otro, no robes. O me salté uno. Si no robes, no robes. Lo que tengas, que sea, que lo hayas obtenido con el trabajo honesto, la buena administración, legítimamente. Porque lo que fácil viene, ¿qué? Fácil se va y la plata mala vida se va. Ven, hermano. Amén. Entonces, yo he hablado muchas veces con gente que fue malandra, su vida pasada, malandros. ¿Sí saben qué es malandro? Malo. Eran asesinos, eran drogadictos, eran ladrones. Y ellos mismos le dicen a uno, pastor, yo podía coger 1,000,000 de pesos, 2,000,000, 3,000,000, un viernes, Y el lunes estaba llamando a mis amigos a pedirles prestado para el almuerzo. Esa plata es mala, decía, esa plata se va. Porque esa plata robada, esas cosas obtenidas ilegítimamente son malditas. No hay nada mejor como que usted diga, como dijo mi hermana, con el sudor ¿qué? De la frente. Pero de la mía, no de la frente de otros, ¿no? Porque cualquiera dice, ay, yo sí me gano mi plata con el sudor de la frente, pero de otros. Luego dice, no seas falso testigo. No serás falso testigo. Que para nosotros sería desechar la mentira y hablar la verdad con nuestro prójimo siempre. ¿Ven, hermano? Y por último, dice ahí, no serás codicioso o no codiciarás. Hay que trabajar con eso de la codicia. Porque si logramos controlar la codicia, el deseo, el anhelo de tener lo del otro, seguramente vamos a poder librarnos de muchos, de quebrantar muchos de estos mandamientos. Ahora, tres cosas finales hoy. Primero, todos los mandamientos se resumen en dos. ¿Lo sabes, cierto? Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Amarás a Dios. Amar a Dios. Y el segundo mandamiento en el que se resumen todos los que acabamos de ver es amar al prójimo. Si ama usted a Dios, no tendrá otro Dios aparte de él, no se va a andar haciendo estatuas ni imágenes, va a respetar la persona de Dios, el nombre de Dios, lo va a respetar, no lo va a tomar en vano. Amén. Si usted ama a su prójimo, no va a tentar contra su vida, no va a codiciar lo que él tiene. Si ama a su prójimo, no va a mentir sobre él, no va a adulterar con una mujer, con un hombre, porque ama a su prójimo. En ese se resumen. Número dos, note que cuatro preceptos de estos regulan nuestra relación con Dios. Le dije al comienzo, nuestra relación vertical. Vertical es así. Así es vertical. Derecho, sí señora, derecho para arriba. Sí, es así vertical, ¿sí o no? Así es vertical. Vertical. Dos mandamientos regulan las relaciones familiares. Y otros cuatro regulan nuestras relaciones con el prójimo directamente. Dos con la familia, dos con el prójimo. Decimos entonces que regulan nuestra relación horizontal. Que eso es derecho también, pero derecho para allá. Vertical, relación con Dios. Horizontal, relación con nuestro prójimo. Tenemos dos tipos de relaciones. Una vertical con Dios y otra horizontal con nuestros iguales, nuestros pares. Ahora, hay un grado ascendente, una gradación ascendente entre ellos, sería lo tercero. Note el orden. Empieza con Dios, los cuatro primeros, Dios. Luego la familia, luego el prójimo y luego los bienes. En orden de importancia. Primero Dios, después la familia, después el prójimo y por último los bienes. Tal vez eso nos indique algo acerca de cómo tiene Dios organizadas las prioridades. Dios, la familia, el prójimo y sus bienes. Amén, hermanos. Oremos al Señor esta noche. Padre, te damos gracias por esta palabra, esta exposición de tu palabra, la enseñanza bíblica, que es deliciosa para tus hijos, Señor, que es amena, es agradable para tus hijos, Señor. Estudiar tu palabra, entenderla, saber, llegar a comprender, es gozo para nuestro corazón, medicina para nuestros huesos. Ayúdanos a ser hijos tuyos, que a través del poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida, podamos cumplir estos mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Aleja de nosotros el adulterio, Señor. Aleja de nosotros el robo. Aleja de nosotros la mentira y la codicia, del cual salen muchos de estos pecados, que es la raíz de muchos pecados, Señor. Quita la codicia de nuestro corazón y que seamos gente contenta y feliz con lo que tenemos, con lo que tú nos das, Señor. Que procuremos más para tu gloria y tu alabanza, pero que siempre estemos felices, Señor, con lo que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, alabanza y adoración a ti. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria.